A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto saludarlo desde la capital uruguaya una semana más. ¿Qué tal? Estamos bien, esperando la llamada. Bueno, vamos a eludir todo lo que está siguiendo el mundo en estas horas en torno a las ceremonias de homenaje a la reina Isabel, sobre lo cual ya hablamos con usted la semana pasada, e ir a otros temas. Queríamos empezar por Estados Unidos, donde el presidente Biden ha dicho que terminó la pandemia para ese país. ¿Es así? ¿Cabe esa afirmación? ¿Y qué balance se podría hacer de lo que vivió Estados Unidos respecto a la pandemia? La pandemia sigue siendo un factor. Hemos visto personas entrando a los hospitales, personas ausentes de su trabajo, personas que están sufriendo y no lo registran. Son muchas cosas. No está terminando la pandemia. En los lugares de trabajo, mucha gente en hospitales y otros lugares están usando la máscara. En las escuelas, los chicos y las personas estudiando y enseñando utilizan las máscaras. Entonces, no es cierto que han terminado la pandemia. Tal vez han bajado en alguna intensidad y la persecución de la enfermedad, pero las cosas siguen siendo un factor importante para las personas que están particularmente más tarde, más edad que 50 años. Incluso habría que evaluar todo lo que fue la política sanitaria desde el gobierno de Bush en este tema, ¿no? De Trump. Trump. Sí, pero no solo Trump, es Biden también. Siga con las prácticas de negar la realidad, pero sigue siendo un factor tanto por los demócratas como los republicanos. Entonces debemos decir que es un problema generalizado y no simplemente un problema de un partido y un personaje. Claro. Y por cierto, queda todavía pendiente un debate más profundo a nivel de la comunidad internacional de cómo enfrentar estas situaciones que pueden repetirse, incluso no ya desde las discusiones de modelos productivos que hay, que generan las pandemias, sino desde cómo los sistemas de salud lo enfrentan, el poder de las grandes farmacéuticas, ese tipo de elementos, ¿no? Sí, los políticos no tomaron cuenta de la realidad, entonces demoraron mucho tiempo en entrar en medicamentos, el tratamiento y las condiciones para permitir la recuperación. La tardeza cuesta muchas vidas aquí en Estados Unidos. Cuando China empieza a lockdowns o cerrar las actividades políticas, económicas, sociales, para evitar la contaminación, los Estados Unidos hablaban de problemas particulares de China y no de todo el mundo. Los problemas están en Brasil, están en África, están en otras partes del mundo más allá de China y los Estados Unidos. Bien, hablando de temas internacionales también, pero yendo a la economía, hace algunos días se conoció un nuevo documento del Banco Mundial que advierte sobre la economía global que corre riesgo de entrar en recesión por el aumento simultáneo de las tasas de interés bancarias. ¿Cómo podemos traducir ese riesgo para la vida de la gente común, digamos, de lo que habla el Banco Mundial? Van bajando el estándar de vida. No hay duda que las cuestas de la inflación y ahora la deflación está afectando los ingresos y el consumo. Es uno de los principales problemas que estamos enfrentando aquí. El consumo de bienes de comunes están aumentando y el consumo también está bajando. No hay duda que las cosas están peor que nunca. El problema es ¿quién va a solucionar el problema? Los republicanos quieren profundizar la concentración de ingresos y los demócratas están simplemente hablando de que debemos apretar el cordón y esperar que las cosas van a mejorar. Es una situación económica muy grave y puede afectar las elecciones en noviembre. Los demócratas tienen miedo de perder las mayorías en el Congreso y en el Senado. Los republicanos tal vez están con Trump y eso podría polarizar el Partido Republicano, pero hasta ahora Trump parece que está ganando fuerza en el Partido Republicano. El Partido Republicano parece en combate con los demócratas y las cosas están acercando las elecciones en gran crisis. Pero esto, no hay duda, quizá todavía no se está dimensionando a nivel internacional las consecuencias que va a tener para la economía estas medidas de la suba de tasas de interés. Sí, va a afectar las economías mundialmente. Uh-huh. En América Latina va a bajar los ingresos, va a concentrar la riqueza y va a causar una depresión, sino un estancamiento. América Latina va a encontrar situaciones muy complicadas, muy difíciles, muy reaccionarias. Entonces la polarización tiene que ver con el mundo. Es un problema mundial, no simple Estados Unidos. Correcto. A propósito de Estados Unidos y Biden, hizo recientes declaraciones el presidente estadounidense a una entrevista en televisión que generó la reacción de China al afirmar que Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán si Taiwán recibiera un ataque de China. No sé si hay un ataque de China. Yo creo la presencia norteamericana en Taiwán es una expresión de la neocolonialismo. No hay ninguna posibilidad que China va a invadir Taiwán en este momento. China está incluso planteando problemas con Rusia, proponiendo que baje la presencia en Ucrania. China quiere la paz. Quiere tranquilizar el mundo para que pueda avanzar su tecnología, sus invenciones, su crecimiento. Tarde o temprano crea China que podría incorporar Taiwán en diferentes formas, el económico y social. No hay ninguna intención de China invadir Taiwán. Es un pretexto para aumentar la presencia militarista de los Estados Unidos. Sí, incluso China está preocupada por ese conflicto, ese accionar de Rusia en Ucrania, porque le ha alterado sus planes del plan llamado la Ruta de la Seda, ¿no? Exactamente, es lo que China está más interesado en extender su influencia a partir de mecanismos económicos, inversiones y de comercio. China es un país que busca aumentar los mercados y no los quieras. Bien. Yendo a otros temas, precisamente vinculado a Ucrania, comienza una nueva etapa de sesiones en Naciones Unidas. Ucrania se ha vanagloriado en estos últimos días, Petras, de una ofensiva que, según informó, le ha permitido recuperar algunos puntos importantes, haciendo retroceder a las fuerzas rusas. ¿Cómo se puede evaluar a esta altura el conflicto? Porque a veces se olvida todo el apoyo que está recibiendo Ucrania de las potencias, empezando por Estados Unidos, ¿no? Sí, es una guerra entre Estados Unidos utilizando Ucrania como punto de lanza. Uh-huh. Esta guerra recibe más de 60 y 80 mil millones de dólares, financiamiento, armas y otras formas de guerra precisamente de los Estados Unidos. Ucrania no debe sobrevivir si no era por la gran armas y intervención norteamericana. No es realmente un conflicto ruso-ucrano, es ruso contra Estados Unidos y Europa Occidental contra el mundo. Es un conflicto que debemos considerar, no Ucrania, Rusia, pero Estados Unidos utilizando Rusia como punto de lanza. Sí, además hay que sumar en situaciones que están rodeando de tensión a Rusia, lo que ha pasado en Armenia recientemente y en otras ex repúblicas soviéticas, y también con incidentes fronterizos, ¿verdad? Sí, es una expansión norteamericana tratando a ganar espacios bajo influencia rusa. Es un contesta para ver quién tiene más poder en Europa. Si Rusia queda aislado, es más propicia a un conflicto nuclear, porque Rusia no puede sufrir a ser totalmente encerrado y amenazado. Sí, hablábamos recién de, como otro ejemplo de esto, lo que ha pasado en estos días entre Kirguistán y Tayikistán, también con enfrentamientos en la frontera, incluso con la evacuación de muchos habitantes de esas zonas fronterizas. Bien, Petras, ¿qué otros temas le interesa destacar esta semana? Bueno, el punto más importante es la inmigración, que es un problema clave, porque los republicanos están exportando a los inmigrantes a ciudades apoyados por los demócratas en Nueva York, en Washington y otros lugares. Reciben inmigrantes por autobuses que vienen de Texas y Florida, y es una táctica de utilizar los inmigrantes como punto de lanza a generar oposición y conflictos entre los países, entre los estados, para generar una situación conflictiva y negativa para los gobernadores en estos lugares. Bien, ¿algún otro tema, Petras, que quiera destacar? No, por el momento, y quiero decir una cosa. Después de tantos años, quiero retirarme del programa. Era un gran placer participar con Radio Centenario, que es una estación muy positiva en toda América Latina. Pero por las razones de salud, tengo que retirarme del programa. Bueno, para nosotros es toda una sorpresa el anuncio, pero esperamos poder hacer en todo caso otra conversación, un poco de cierre con más preparación, si le parece, cuando usted pueda en los próximos días, Petras. Bueno, puede llamarme en algunas cosas serias. Correcto, arreglaremos en los próximos días. Sí. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande y recuerdos de los últimos 50 años. ¿Cómo no? Conversaremos pronto con más tiempo, Petras. Gracias. Muy bien, gracias. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.